Es buenísima esa aclaración, ¿no, Mónica? Porque se empieza como un simple subsidio nada más y hay una cobertura. Es como ser, por ejemplo, monotributista. No solamente que puede facturar, sino que tiene cobertura de salud, cobertura médica, ¿no? Es fundamental. Es algo que nosotros muchas veces los planteamos en las asambleas federales. Yo fui partícipe de muchas asambleas federales representando a la provincia de Mendoza, y entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una pensión no contributiva. Cuando accedes a te insertás laboralmente, o sea, cuando te empezás a trabajar en blanco, la pensión no contributiva se te quita, ¿no? Se te restringe. Pero inmediatamente, cuando vos volvés a quedarte sin trabajo, ¿sí?, se vuelve a activar la pensión no contributiva. Había muchas personas con discapacidad que tenían acceso a estar a reinsertarse laboralmente y no lo hacían, ¿por qué? Por no perder la pensión, pero no por el ingreso económico, sino por tener garantizado cualquier estudio que vos te puedas hacer, desde una resonancia magnética, una tomografía computada. Entonces eso es muy interesante. Entonces siempre en las asambleas federales planteábamos, ¿sí?, de que sería ideal que la persona con discapacidad acceda, se inserte laboralmente sin perder la pensión no contributiva, ¿no? Entonces eso le garantiza tener una buena salud, una mejor calidad de vida, y así también puede responder a estar insertada laboralmente como corresponde, como cualquier otra persona. La salud es fundamental para las personas con discapacidad. Por eso también adherimos a que lo más importante y lo primero para una persona con discapacidad es certificarse. El certificado único de discapacidad es el que le va a permitir acceder a todos los beneficios que tiene, ¿sí?, por ser una persona con discapacidad. Sin ese certificado no los van a tener, no va a tener ningún beneficio, ¿no? Porque es un documento, que también vale aclararlo, es un documento hecho de papel moneda que es inimitable. Vale aclararlo, ¿por qué? Porque cuando se corre la voz y dice, hay un montón de personas con discapacidad certificadas que no son personas con discapacidad. No, eso es mentira. Acceder al certificado único de discapacidad no es tan fácil, ¿sí? Tenés que llevar un resumen médico de tu médico en particular y te aprueba una junta evaluadora por 5 profesionales. No es un profesional, son 5 profesionales los que te evalúan. Entonces, es importante saber que las personas que están certificadas a nivel discapacidad son personas que han pasado una evaluación por un médico en particular, el médico de uno de cabecera, y además una junta evaluadora de 5 personas, de 5 profesionales que pertenecen al Ministerio de Salud de la provincia. Muy bueno eso. Es muy interesante aclararlo. Bueno, después viene algo que no me quiero dejar de hablar, hablando del ajuste, el tremendo ajuste a la discapacidad, ¿no? Viene cuando se disuelve la CONADIS, ¿no?, que es la Comisión Integradora de las Personas con Discapacidad, que maneja todo a nivel discapacidad, desde el Consejo Federal hasta las pensiones no contributivas y todo lo que tiene que haber en lo que corresponde a leyes sobre las personas con discapacidad. ¿Qué hace el gobierno actual de la nación? ¿Sí? Disuelve la Comisión Integradora planteando una agencia de discapacidad. ¿Eso qué significa? Y lo grave que es, y importante aclararlo para nuestra provincia. Al disolverse la Comisión Integradora, se deja fuera el Consejo Federal. El Consejo Federal es donde participábamos las provincias. O sea, que al disolverse el Consejo Federal, no existe más. Las provincias no estamos participando a nivel discapacidad. O sea, no hay participación de las provincias. Terrible, ¿sí? Es algo que es muy importante aclararlo. Para el gobierno de la nación, las únicas personas con discapacidad que importan son las de Buenos Aires. Nosotros hemos quedado completamente afuera, no tenemos opinión, no existen más asambleas federales,